Bien, le doy la bienvenida oficial, muchachito y sus compadres, ¿cómo le va? Y también Santos, ¿cómo anda, querido? Gracias. Santos de Veracruz. Che, bueno, loco, este es espectacular, nos vemos siempre. Sí, estamos encantados de estar aquí, de verdad, ¿eh? Y aparte esta vez venimos desde más cerquita, venimos de Brasil, entonces no venimos tan perjudicados del avión. Sí, la otra vez estabas medio arruinado. Sí, me siento muy mal. Pero igual vos tienes una energía desbordante, una energía que casi para un tratamiento médico. No, es un tipo muy energético. Sí, no, desnudo pierdo mucho, pero intento hacer las cosas ahí con vitalidad. Y aquí por los dos máquinas que están aquí conmigo. Quiero que me presentes a él porque él no lo conocía. Pues aquí tenéis, te presento y os presento a Diego Pozo, el ratón, guitarra de producto de los delincuentes. ¿Cómo anda, querido? De momento con las piernas. Qué bien, ya me cambiaron el ánimo generalizado. Bien, ustedes empiezan la broma, empieza la diversión. Y nada, pues que con Diego teníamos un grupo con Kiko Veneno, con Tomasito. Y con el Canijo de Jerez, y con el Canijo estaban en Los Delincuentes. Che, ¿y los grupos que son de guitarra, guitarra, guitarra, o hay otros instrumentos? No, llevamos un cacharro porque... ¿Sí? nuevo, llevamos un cacharro nuevo. ¿Qué es un cacharro? ¿Percusión? ¿Qué? Es un bombo que no es bombo. ¿Que lo toca con el pie? Lo toco con el pie, pero no pesa, ¿sabes? El bombo es muy aparatoso, ocupa mucho espacio, pesa mucho. ¿Y qué es? ¿Un pedal? Es como una tabla de surf. ¿En serio? Sí. ¿Y qué le pega con la punta del pie? Le pego con los dos pies, me dejo los tobillos, vaya. Y aquí, Diego, di algo a la gente que lo está escuchando, hombre. El cacharro que se ha inventado para el bombo es un tiesto que ocupa un montón en el avión, claro. Y no vale para nada. Eso es un amigo. Venga, eso es un amigo, hombre. Pero vamos, ocupa menos que el bombo. En su favor tengo que decir que ocupa menos que el bombo. Che, esta sorpresa es espectacular. Disco, un compilatorio de los tres discos. Sí, no queríamos sacar uno nuevo. Está precioso, che. Y escúchame, ¿esto ya está a la venta acá en la Argentina? ¿Cómo es la historia? Es pirata. Solo pirata y... Mira qué lindo, ¿eh? Por eso son mis amigos. Y descarga respetada. Gente, si lo queréis bajar, bajároslo, descarga respetada. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Está precioso. Lo que pasa es que se pierden está divina. Se pierden el trabajo de Santo. Santo, di algo, hombre. Encantadísimo de estar aquí con ya, el mira, amigo. Para la gente que está escuchando, Santos viene, trae su cartulina, papel, lápiz, fibrón, lo que fuere, y empieza a dibujar inmediatamente que se sienta. Ahí estamos. Y después generalmente tiene la generosidad de dejarnos la obra, y hoy lo va a hacer también. No te quiero meter presión. La habíamos prometido la ya. La habíamos pero prometido, pero bueno. Decir, de hecho queda. Un tío que se pinta encima. Dí que sí, que así me entretengo claro, un rato. Se pinta encima, ¿no? Se pinta encima, mira, ya está aquí pintando, y nada más sentarse. Ya estaba pintando en el pasillo, ¿eh? Antes de entrar estábamos afinando y ya estaba pintando. Eso mira la guitarra, pinta la guitarra. Pinta. Acá le presento a Malena Pichot. Hola, Malena. ¿Qué tal? ¿Está abierto esto? Sí, ahí se abre. ¿Cómo están, muchachos? Participa de la charla normalmente. Sí, porque son muchos varones, sí, yo me pongo mal. Se pone tímida, pero está todo bien. Participo. Pregunte lo que quiera. ¿Están de gira? Uy, uy, Dios, mirá cómo arrancó, mamita querida. Espera. Para dejarlo pensar. Sí. Todavía no hemos parado, ¿eh? Yo creo que desde que empezamos que la gente nos dejaba tocar los sitios no hemos parado la gira, ¿eh? Los sitios. Escúchame, yo voy a hacer una pregunta que nunca le hacen a los varones y siempre le hacen a las mujeres. ¿Cuál es? ¿Están todos de novios? Sí, uno entre con nosotros, otro. Entre nosotros. Uno con otro. Depende de la noche. Ah, muy bien. Hay quien tiene más pelo en el pecho que otro, pero... Es la cuestión de se divierten, ¿no? Tienen esposas, hijos... ¿Qué pregunta de mujer? ¿Quién lo sabe? Y bueno... El mundo se divide entre casados y solteros. Sí. Termínenla, señora. No, bueno, pero quiero saber meterme en sus camas. Pero déjelo por ahí... Malena. Sí. Hace 2 años nos preguntaste lo mismo, ¿eh? ¿En serio? Sí. Mira cómo te cago. Sí, cómo se acuerda él de lo que yo pregunto también, ¿eh? Bueno, siguen solteros entonces. Listo, continúe y les pico en toda la música y la guitarrita. Yo le voy a preguntar lo mismo que le pregunté hace 2 años. ¿qué cosas te están gustando de la Argentina? Hombre, a ver, de verdad. ¿Por qué tan serio? De verdad, ¿qué cosas te gustan? Hombre, la verdad es que... Más allá de que vas a tocar en Niceto y que es un lugar bárbaro y la gente te adora ahí porque ya tenés tu público. ¿Pero qué es lo que te gusta aparte de caminar por tal calle, ir a morfar a tal lado? Me gusta Palermo, me gusta San Telmo, me gusta un montón de cosas. Pero lo que más me gusta es que es la tercera vez que venimos y cada vez te sientes más en casa, lo conoces más. Tienes amigos, pues ya no vienes perdido. Sí. ¿No? Sí, sí. Me marea menos y después que... Me marea menos. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que últimamente me acojonan un poco los aviones. Claro. Entonces, venimos desde Brasil ahora. Entonces, mucho sí, mejor. Porque, 2-3 horitas, no fue sí, tan... Sí, fue nada, fue nada. Y no nos tuvimos que beber una botella de whisky. Bueno, después capaz se la beben. Sí, no, pues ya por placer, ya por placer. Che, el jueves 23 de mayo, atención porque si este jueves, no hay mucho tiempo que perder. El Niceto Club es la única función. Sí. ¿Después qué hacen? ¿Se van al toque o va para otro lado? Volvemos a Brasil. Hacemos un par de shows ahí en Sao Paulo y nos volvemos para España y hacemos ahí Madrid, Gijón, Vitoria y después nos vamos para Italia. ¿Sin mucho descanso, digamos, está todo bastante seguido en la agenda o tienen 4 o 5 días, una semana de...? No, lo vamos montando bien para que el cuerpo también aguante y te puedas recuperar, ¿no? Y si no, tú... Aquí hay que recargarse como los Nokia, ¿sabes? Aquí hay que recargarse... Como los Nokia mortal. Che, recién fuera del micrófono, cuando entraron, empezaron a tocar una cosa de Jimi Hendrix. ¿Eso lo van a tocar acá en el programa o era una pruebita de que hacían...? No, eso es que nos gusta a los dos mucho. A ver, aunque no esté probado y chequeado, quiero un poquito lo que hacían. Era espectacular, loco. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, pero en flamenco. Jaime Hernández. Se llamaba Jaime. A ver, Deito. Chicos, la banda se conforma así, quiero decirle a los oyentes. Muchachito, Jairo, aquí está, guitarra y voz. ¿Cómo sigue la banda? Diego, el ratón, guitarra. Y vos. Y vos. Y Santos Veracruz, dibujante. Esa es la banda. Y vos. Dibujante. Y vos. Y falta el tiesto que hemos traído que no vale para nada. Ah, el aparato ese. Que lo hace Jairo también. Esto es lo que hace que la guitarra con el tiesto ese hace. ¡Ah! Ese rollo. ¡Ah! Claro, porque es como... Estamos haciendo un concierto primitivo. Yo llamé a Dieguito, que mi compadre del alma. Digo, Dieguito, vente a tocar. Dice, ¿qué guitarra llevo? Digo... Una, y la de palo. Esto es lo más... Porque vos tenés guitarra, otras eléctricas... Sí, y todo tengo musa. Claro. Pero musa. El rollo de las dos guitarras de palo y el pie es como lo más primitivo, ¿no? Es lo... Sí, evidentemente. Sí. Es lo que más nos pega con la cara. Es lo que más... Y con el pecho. No, pero en un momento donde, digamos, todo se ha vuelto... tan tecnológico, tanto aparataje para la música, que autotune, que esto, que teclados, loop, sampler y qué sé yo. No. Encontrar a esta sonoridad Es excéntrico. Hasta con Santos el tema es primitivo, porque mucha gente dice, ah, el graffiti que vosotros lleváis. No, no es un graffiti, está pintado a pincel. Sí. Somos más clásicos que el borrico. si hubiera que apretar un botón para montarse en un árbol, nunca nos hubiéramos montado. Che, escúchame, probamos un poco de sonido. Vamos a un tema musical a la vuelta. ¡Show! Burundanga. Burundanga. Hasta las 21. Un día soñando en un sueño soñé. Chicos, se viene el musical ya en vivo. All right. Esperen porque tengo dos pares de entradas. Esto es un obsequio, es un regalo, un presente para los oyentes, para los más fieles del programa. No para cualquiera, ¿eh? Pero tiene que llamar por teléfono y dejar mensaje. Puede llamar cualquiera, ¿eh? Aunque no sean fieles. Llaman al 4999-0937. ¿Cómo, perdón? 4999-0937. ¿Alguna pregunta más, Malena? Cuando tienen que componer un tema. Ay, qué pelotudez como arrancó, mamita querida. ¿En qué se inspiran? ¿En el amor, Dios, o en el odio? Madre de Dios, mira la pregunta. En la pasión y en la mala leche. ¡Va! Otra pregunta de Malena. ¿Cuándo se juntaron? ¿Cómo se conocieron? Dile, Diego. Dile, Diego, dile. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo o dónde? Lo que quieras. No me acuerdo, creo que fue en Reus, ¿no? No, chicos, no se acuerdan, un desastre. No, nos conocemos de una noche, pero no acordamos de otra. Perfecto, era lo que quería saber de ustedes. Una pregunta más, sí, porque está rompiendo todo, el cuestionario es bárbaro. Preguntas que han respondido mil veces, se llama el cuestionario. Bueno, no importa, si usted la hace de corazón, está bien. Esta les va a gustar un montón. Sí, esta también. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Qué músicos te gustan? Me gusta Mazinger Z, me gusta... Me estás jodiendo, obvio. ¿Qué es Mazinger Z? ¿Un dibujito animado? Sí. Bueno, pero influyó en su música. Y tengo que reconocer que el Osito Misha también me molaba. ¿El Osito Misha? El Osito Misha, no, ¿eso no lo veíais aquí? No. ¿El Osito Ninja? No, no, Misha, que empezaba... Era un osito, vivía en un pueblo y empezaba, todo el pueblo salía ahí de primera y decía, sí. ¡El osito Misha! Y entonces empezaba, tirorirón, tirorirón. Buenísima. ¿Era un dibujito animado? Y Marco también, ¿no? Cosas del primer mundo, Marco, que no llegaron, Marco, acá. ¿Cómo es Marco? Marco era... ¿Cómo es, Dieguito? ¿Cómo es? En un pueblo italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Marco, en una humilde morada. Terminó como David Bisbal con un salto, sí, en el aire. Che, esta es la cortina del dibujito animado, ¿era? Muy, sí, fuerte, muy intenso la cortina. Hombre, además se venía para acá, para Argentina, Marco, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Acá nunca llegó? Acá. Fuera de aquí. Porque yo, bueno, hace años de eso, ¿eh? Bueno, y aparte de esa influencia, nos gusta un montón de música distinta. Está muy bien. Che, se viene el primero de los temas de un recital de 45 minutos. El primero de los temas de una seguidilla, una catarata de éxitos. El primer tema es un tema de 45 minutos que habla de la crisis. Un tema solo. Y que habla de la crisis. Qué bolón, que nos, sí, metemos, no, en un berenjenal. No, no, está muy bien, tío. Indignado. No, no, no, es un tema que habla de la crisis. Y entero, y no hablan ¿no? Simplemente pues de las cosas que... Y no arregla nada, pero cuando acaba la gente lo agradece, ¿no? 45 minutos de... ¡Claro! Las cosas después están igual y lo que manda hacen lo mismo y todo está bien, todo está igual de mal. La canción es de la crisis, pero está hecha desde el punto de vista de la crisis. ¡Claro! Muy complejo, muy complejo. Intensa, intensa. Perfecto. Che. Escuchémosla, que le toquen eso. Bueno, dale, toquen lo que quieran. ¿Tenemos 45 minutos? No, para... no, ya se me termina el programa. No, mira, vamos a hacer una cancioncilla que se llama El hombre cabra, que es el cabrito, y habla de uno que no duerme. ¿Arrancamos? Dale, cuando quieras. Familia entera, de que se vengan para la casa, de que nadie se quede fuera. Los orquestales, chicos, ¿cómo levantó el tema? Muy bien. Un toque de Bill Evans, un toque de... Le dio una melancolía. Bueno. La cara fue un poema. La cara que ponías cuando tocabas eso es muy intensa. Che, otro tema más, al toque, al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. No baja la energía. Vamos a ver. Blanquita, como una cajera del Prica, a tu culito de gimnasio, embutido en esos pantaloncitos del Zara, y esa piel de Liber Rosé, a que huele en la nube, que coño me pasa, y en el bajo de la luna del coche, escrito tu nombre sin darme cuenta, vivo en una balada de Alejandro Sanz, cuando estoy entre tus piernas, corazón de mi diva, y esta canción no te alegrará el día. No mejorará ningún aspecto tu miserable vida, no me hará millonario, no sonará la radio, no será Gorka ni Mozart. Ey, el mundo ya no necesita otra canción de amor, pero yo sí, el mundo ya no necesita otra canción de amor, pero yo sí, el mundo ya no necesita otra canción de amor, pero yo sí, el mundo ya no necesita otra canción de amor. Si me voy lejos, no duerme sola, ni lo pido porque sé que soñará conmigo. Somos un solo corazón, son, son, latiendo un mordiente, la rima sonante, no tanto la noche ni el día, más bien. Somos tan temprano como tarde, y en el bajo de la luna del coche, he escrito tu nombre sin darme cuenta. Vivo en una balada de Alejandro. Corazón de mi vida, y esta canción te alegrará el día, no mejorará ningún aspecto tu miserable vida, no me hará millonario, no sonará la radio, no será Lorca ni Moza. Ey, el mundo ya no necesita otra canción de amor, pero yo sí, el mundo ya no necesita otra canción de amor, pero yo si el mundo ya no necesita otra canción de amor. Pero yo si el mundo ya no necesita otra canción de amor. Qué linda canción, ¿no? Sí, es un grande de la Cabra Mecánica, un pedazo de grupo y un personaje, y nos encanta. Y mira, pues me apetecía tocar esta canción. Sí, la verdad que es preciosa. Muy bueno, che. ¿Qué van a estar tocando el jueves, loco? ¿Los tres discos? Y lo que nos apetezca, vaya. Que... claro, claro. Y después los bises. Y después hacemos los bises. Y si la gente quiere más, o seguimos tocando o nos quitamos la ropa. Guitarra Frenética, Ratón y Muchachito y Dibujos Relajados. No te creas, no te creas. De Santo de Veracruz. Santo, defiéndete. Santo parece tranquilo, pero no te lo creas, no te lo creas ni... No les hagas caso, no les hagas caso. Yo... El chakra perfecto. Se dejó la barba usted, ¿eh? Sí, se me ve menos la cara. Sí. Mejor, mejor. Tiene un toque a... A un personaje de acá. ¿Eh? Joaquín Galán, el de Pimpinela. ¡Hostia! Un aire a Joaquín Galán de Pimpinela, ¿eh? En sus mejores épocas. No sé tú, pero yo. ¿Quién habla de esa boca? Sí. La que me ha caído ya. Yo me caía medio bien, ¿eh? Se pudrió todo. La que le ha caído ya, madre. Dios mío. ¿Santo? Bueno. ¿Quién es? Se fue. Me vienes a buscar. A ti. Ya es tarde, ya lo sé. ¿Por qué? Che, hay tema de. Hay tiempo de un tema más. Es el último tema. Se lo va a cantar el Santos. Oh. Dale. Dale, sí. Vamos a ver. Acércate que el micrófono y yo. Venga, vamos. Viajar en tu carreta sideral, recorrer el universo en un momento, adivinar dónde tu lunar y poderte recordar como siempre muy adentro. Quiero reír mientras surcamos por el cielo, reconocernos parte más del firmamento. Emborracharme una vez más yo con tu pelo, sin importar, y luego echarte de menos. Yo quiero viajar y en tu carreta sideral. Toma que toma que toma. Yo quiero viajar y en tu carreta sideral. No quiero hablar de las cosas que no creo, prefiero hablar de tu piel o de tu pelo. A quitarnos, quitarnos frío y el infierno, y poderte recordar como siempre muy adentro. Quiero reír mientras surcamos por el cielo. Llámame una vez más yo con tu pelo, sin importar, ahí luego echarte de menos. Ya, mi Pinela. Sin importar, ahí luego echarte de menos. ¿Cómo es? Sin importar. Quiero viajar, luego echarte de menos. Y quiero viajar, oye, vamos allá, en tu carretita sideral. vaya a adivinar. Ay, ¿dónde tú escondes, dónde escondes tu luna? Aquí huele la magia, vamos. Toma. Me dan las 7 y las 8, me dan las 9 y las 10, y yo me pongo nervioso porque no me viene a ver. Anoche con mi pescado, la rapa la tengo aquí, y el gatito de mi vecina corriendo detrás de mí. Toma, toma, toma. La canela bien morena, bien bonito en su sabor. Si tú y yo somos hermanos, que desprecian mi color. Que desprecian mi color. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bien! Che, pero ¿cómo puede ser esta energía desbordante? Tan loco de la mente. Tan loco, pero es alucinante. Lo que hacen es algo alucinante. ¿Eh? Muchas gracias. Es lo más rock and rollero y rockero que yo escuché en los últimos tiempos. Y solamente con guitarra criolla. Danos tiempo que cuando aprendamos las canciones vamos a imparables. Quiero recomendar muy especialmente a estos amigos, Muchachito y sus compadres. El gracias. Jueves 23 de mayo, Niceto Club. Gracias, Guilherme. Aquí todo el mundo, loco. Escucha, tengo mucha gente acá que dice cosas. ¿Eh? Son muy buenos, dice Gustavo Genovese. Ya los había escuchado cuando estuvieron en el otro programa anterior. Gracias, Gustavo. Nuria dice, arriba con Muchachito y la viajera. Mi canción en Gallegolandia, hemos aún, dice. Hola, Nuria, buena. ¿Qué, la viajera es un tema tuyo? Sí, es un tema mío que canta Santo mejor que yo. Saludos desde Valencia, Germán Morúa. Muchachito ídolo, lo voy a ver en julio con la pandilla voladora. Es una máquina, dice. Un abrazo, che. ¿Quiénes son estos gallegos crack? Dice Carlito Olmo. Bueno, muchachito, loco, buscalo por ahí. Bueno, una cantidad de mensajes, muchachos. Muchachitos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a ti y al equipo por recibirnos. Un placer, tú sabes. Loco. Esta es su casa, ¿eh? Mientras no garquen acá adentro nada, venga y hacer la nota, hacer la nota nada más, con su casa, ¿eh? Gracias, gracias por la visita. Señores, Muchachitos, ha pasado por aquí. Elena, guapa. Amigo.